Quererte así, por encima de las cosas, de las dudas caprichosas, por eso estoy aquí, por quererte así, por encima de costumbres que aprisionan y que aburren, por eso estoy aquí. Por quererte así, como eres, con tu chispa de locura, por eso estoy aquí. Por quererte más allá de la cordura, por eso estoy aquí. Cuando el tiempo escriba en tu piel que ya es hora de envejecer, estaré como hoy dándote todo lo que soy. Así, respetando la ternura, sin machismos, con dulzura, por eso estoy aquí, por quererte así, por encima de la clase, del vestido, el maquillaje, por eso estoy aquí. Por quererte así, ayudando a que realices tu existencia, por eso estoy aquí. Porque atado a ti me siento fuerte y libre, por eso estoy aquí. Escriba en tu piel que ya es hora de envejecer, estaré como hoy dándote todo lo que soy. Oh,